Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Todo lo que aparece, desaparece. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, en nuestra entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, tendremos un invitado muy especial. Se trata de Jean Bernard Ricci y un tema que es las tradiciones de la muerte y la vida. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes todos muy bienvenidos. Jean Bernard Ricci es psicólogo egresado de la Universidad Sorbona de París, graduado en medicina china, osteopatía japonesa, geobiólogo y profesor durante 25 años de yoga en París, fundador del Centro Europeo de Yoga en esta ciudad. Luego fue también fundador del Centro Científico Convergencia al sur de Francia. Desde 1990, junto con su esposa, la señora Cristina López, ha fundado en Medellín la Escuela de Cristal. Recuerdo de ella. Me impulsa la idea de impermanencia, de nuestra habitación, después años, siglos, permanece nada de nuestro carro, de nuestro vestido, de todos los objetos que nos acompañan. El precioso cuerpo humano es impermanente. El cuerpo aparece, él puede desaparecer. La ignorancia aparece y la ignorancia desaparece poco a poco con la conciencia. Si estudiamos y aplicamos la ley de la impermanencia, podemos evitar muchos sufrimientos. El primer estadio fuimos al vientre de nuestra mamá y después salimos. Y después la infancia, nosotros vamos a la pubertad y a la adolescencia. Y a presente que somos adultos, todo está al pasado, todo está muerto. De suerte que nosotros tenemos la virtud de considerar que la muerte está al futuro, y que está lejos. Por el caso de Camila, su vida fue como la llama de una vela, y impresionante. Y nosotros necesitamos de tener la conciencia que podemos morir hoy, ya. Cuando nosotros a distancia podemos observar un río, la impresión está que el río está completamente estable, pero cerca del río todos los gotas de agua circulan y nunca está la misma agua. Todo que se revela puede desaparecer. Hay muchas riquezas del pasado que desaparece también, muchas templos, habitación extraordinario. Todo la obra de los humanos de los humanos se va. Esta es la ley. Todo está cambio, nada permanece. Desde el origen del hombre hay muchas preguntas que persisten. ¿Cuál es la significación de nacer, vivir, morir? ¿Cuál es la inteligencia que puede animar la vida de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo que vive y un cuerpo muerto? ¿Dónde viene la conciencia y dónde se va la conciencia después de la muerte? ¿Cuál es nuestra función al interior de esta empresa gigantesca, Titanic, ¿sí?, que es el universo? ¿Y cuál es la voluntad suprema? ¿Cuál es el objetivo del arquitecto del universo? Muchas preguntas por muchos filósofos, teólogos o sabios, con todas las disciplinas, no sabemos finalizar la verdad. Entre las diferentes religiones, con la afirmación de dogma, hay muchas arrogancias, y somos víctimas de la arrogancia que puede producir la guerra entre diferentes religiones. Cierto, hay una fuerza divina al servicio de la vida. Está la luz. Bueno, podemos investigar un poco del pasado de una manera rápida por evocar la tradición de la muerte. Del punto de vista de la astrología, la muerte tiene una relación con el signo de Escorpión, el octavo signo del zodiaco. El Escorpión es el signo del pasaje, de la transmutación, y simboliza la destrucción, la muerte insidiosa, el fin de los elementos. Pero en razón de su ambivalencia, es también el signo de la resurrección. El escorpión no le gusta una muerte que la muerte sublima, la muerte esencial de transfiguración. La muerte del cuerpo físico tiene una resonancia de profundización por diferentes tradiciones sobre el tema de la reencarnación y la resurrección. La tradición del Tíbet, a través un libro que se llama el libro tibetano de los muertos, que fue escrito 8 siglos antes de Jesucristo, considera la vida como una ronda incesante con renacimiento y muerte. En esta tradición tibetana, el karma puede tomar varias formas. El karma está la responsabilidad, las obligaciones del alma. Y se dice que el alma viene a la tierra por asumir el precio de su error. Y los errores vienen más de la parte de la personalidad, de la implicación con la existencia. Y de este punto de vista tenemos un karma colectivo, elemental, del hombre primitivo. Venimos a la tierra por pagar una parte del precio de los errores de los precedentes. Segundo, está el karma individual del hombre consciente de la necesidad de la evolución. El karma unido a la vida de la disciplina. Tenemos un karma familiar, tenemos un karma nacional y tenemos un karma por la totalidad de la tierra. De suerte que la implicación está muy importante. Tenemos muchas responsabilidades. A ver, perdón, Richie, ahora mencionabas de un angelito que ustedes lo asistieron, que es Camila. Y Ana Cristina tenía un bello poema que tú habías compuesto en honor a ella, si nos lo pueden compartir. Camila, gracias a ti, la ilusión de la constancia se ha envuelto, pero tu presencia persiste aquí abajo, y más allá, mi espíritu secretamente viene a tu reencuentro. Por algunos instantes yo dejo la tierra. Navegamos en el océano de amor. Continuamos nuestros sueños, hablando de canciones, de mariposas, de olas esmeraldas, de estrellas fugaces. Camila, tú me enseñas todavía la impermanencia. Entre la luz y la sombra, yo permanezco contigo en el silencio sin movimiento. Vamos para nuestra pausa musical y vamos a escuchar Revelaciones de Michel Pepe. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Jean Bernard Richie, y el tema, las tradiciones de la muerte y la vida. Bueno, doctor Jean Bernard, entonces, ¿cómo concebir la muerte del cuerpo físico? Bueno, aquí aparece el condicionamiento. Porque nosotros, hacer una reflexión, es una reflexión sobre el pasado. Finalmente, tenemos un condicionamiento enorme. Podemos hablar sin continuidad de la muerte a partir de la memoria, a partir del condicionamiento. La renovación de la visión viene del silencio, viene de la capacidad de observar la naturaleza, de observar el movimiento de todo lo que aparece, que desaparece, el principio de la impermanencia. Y después un tiempo con nuestra experiencia de observación y de profundización, de clarificación, podemos hablar de una manera nueva. Del punto de vista de la observación, podemos observar el ciclo de un árbol. El árbol aparece como las flores, y después de un tiempo, los frutos. Generalmente el árbol está muy generoso, podemos disfrutar sus frutos con los párguitos, pero la producción está tan excesiva, hay veces que una parte de la producción va a caer a la tierra húmeda. El observador puede decir, bueno, está la muerte, hay una decomposición evidente. Se siente el olor podrido, pero esta no permanece. Hay veces que de una manera discreta un germ aparece, y del germ aparece un árbol nuevo. Y aquí está una manera de descubrir el misterio de la vida, que a través del ciclo de reproducción del árbol, de una manera evidente, después la muerte, hay la vida. Yo creo que esta puede servir a salir del sistema dicotómico, el sistema racional, el sistema lógico. Es un enseñamiento directo, una visión directa, una transmisión de la naturaleza. O sea que es simple observación de la madre naturaleza, nos está hablando permanentemente de esa unión polar, vida-muerte, muerte-vida. Realmente nosotros, los humanos, somos los que dividimos con la mente, podríamos afirmar. Sí. De sorte que la muerte permite un pasaje a un otro estadio. La muerte puede ser una puerta, una corta traversia de un mundo a otro. Así podemos observar la muerte de lejos a través de una lupa deformante de creciencia, obsesiones y supersticiones. Aquí viene el condicionamiento de la gente. Tenemos como una hipnosis colectiva. Es una enfermedad, finalmente. La misma por la enfermedad también, ¿sí? Tenemos la obsesión de la enfermedad. Actualmente en Europa hay una psicosis colectiva por la salud y la belleza física, mantener el cuerpo, sí, perfecto. Pero la obsesión de la salud, la gente tiene un miedo de perder la condición de salud. Y yo creo que la condición de salud es solamente la fe en la vida permanente, la fe en el cuerpo, la fe en la luz que está la gasolina del cuerpo, y la fe en el Creador, ¿sí? Porque el Creador hace choses qui sont bonnes et fiables. Richie, entonces, ¿por qué no profundizamos más para ilustrarle a nuestros oyentes acerca de la impermanencia, que ya la hemos mencionado varias veces, y la necesidad de la impermanencia como una constante? Los adeptos de la tradición budista pueden concebir el camino de liberación a condición de la responsabilidad kármica, la responsabilidad del alma y la responsabilidad que se llama el dharma. El dharma es más la implicación a la colectividad, a la humanidad. Somos aquí por un dharma colectivo. Buda dice, como el océano solo tiene un perfume, el olor de la sal, oh hermanos, el dharma solo tiene un perfume, el de la liberación. De sorte que la concepción del budismo está que en el pasaje a la vida de la tierra, con la responsabilidad consciente que tenemos, se finaliza con la liberación. De sorte que aquí hay un objetivo de esperanza. La tradición jainista, que viene de la India, está diferente porque hay una implicación en particular por la ses, por la disciplina. Necesitamos de vivir con la aplicación de la ley, y las leyes son divinas. Las leyes. Las leyes. Leyes divinas. Sí, hay leyes que son inflexibles. Y la transgresión de la ley se llama la enfermedad. Enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad mental, viene de la transgresión de la ley. De sorte que aquí hay una acentuación de la responsabilidad. Richie, una pregunta. ¿Por qué en este momento le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no tenemos el tiempo de meter nosotros al frente de la muerte, de aceptar la muerte como una condición de la vida diaria. Si tenemos esta actitud del fondo del ser, de confrontación con la muerte desaparece como un sueño. Yo podría hablar de manera corta de mi experiencia personal. Yo encontré dos veces la muerte en este pasaje terrestre. Fue impresionante, pero yo tengo un recuerdo finalmente interesante y optimista. La muerte para mí es una anécdota. Es nada. Nada. Y del mismo punto de vista, del fondo de mí misma, de mi convicción en ti, yo puedo considerar que yo soy nada. Yo soy nada. Yo no soy mi nombre, mi apellido. Yo no soy la parte de la fachada que se llama la personalidad, el ego. De manera sincera, yo soy nada. Pero del punto de vista del Dharma, yo tengo la conciencia de la responsabilidad del servicio a la luz, al amor y al Señor. Qué bien, o sea que a la final estamos haciendo mucha laraca frente a la muerte, que es nada. Nada y al mismo tiempo una iniciación. Del punto de vista del Egipto y de la Grecia. Egipto y Grecia. Sí. Hay representación, supongamos el templo del Egipto, la pirámide, tienen función de tener el orden cósmico de la Tierra con la celebración de ritual cotidiano. El templo tiene una función secreta de manera a comunicar a un grupo de personas con selección los conocimientos esotéricos sobre la forma de misterio. La palabra misterio viene de mysterium, del latín mysterium. El mysterium viene del greco mysteron, y la raíz mustes significa iniciación. De suerte que los misterios reservados a una categoría de persona iniciable fue finalmente, con representación teatral, con músico, con canto, con bailar, ¿sí? Bailar. Fue una representación iniciática. Los prestres, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes y sacerdotisas. Sacerdote fue los principales actores, ¿sí? De manera a transmitir el misterio de la vida, el misterio de la muerte. El más bello de los misterios fue la existencia de Osiris, su condición de nacer, su vida, su muerte y su resurrección. Plutarco, un gran filósofo, escribe una maravillosa historia de no solamente de Osiris, pero de Isis también. Después de la muerte de Osiris, el Dios Supremo, transmite el poder del aliento, de la vida. La más grande iniciación a la Tierra, yo creo que está en parte de la Génesis, cuando la Génesis habló del aliento que viene al interior y del momento que el espíritu del hombre despierta. La Génesis. Aquí está, me parece, el esencial. Venimos a esta tierra con el aliento, y del momento que el aliento se va, nosotros hacer una vuelta del otro lado. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical nuevamente con el tema Revelaciones de Michel Pepe. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Jean Bernard Ricci, y el tema, las tradiciones de la muerte y la vida. Bueno, yo veo que aquí Ana Cristina tiene un bellísimo texto, y es una carta de Mozart a su padre, y quiero que por favor, Ana Cristina, nos la compartas a los oyentes. Como la muerte, si la miramos de cerca, es la verdadera finalidad de nuestra vida, desde hace algunos años me he familiarizado tanto con esta verdadera y perfecta amiga del hombre, que su imagen no solamente no tiene nada de estremecedor para mí, sino que es muy apaciguante, muy consoladora. Y agradezco a Dios de haberme acordado la felicidad de tener la ocasión, usted me comprende, de aprender a conocerla como la llave de nuestra verdadera felicidad. Yo no voy jamás a la cama sin pensar que mañana, puede ser, aun si soy tan joven, que no estaré más. Y sin embargo, ninguna persona de todos estos que me conocen puede decir que estoy apenado o triste en mi conversación. Agradezco cada día a mi Creador por esta felicidad y la deseo cordialmente a cada uno de mis semejantes. Una interesantísima visión de la cual podríamos aprender muchísimo. Bueno, Ricci, en la actualidad se habla mucho de la reencarnación y la resurrección. ¿Usted qué nos puede compartir al respecto? Cierto, hay mucha información de periódico, de televisión, de radio, de reflexión sobre la vida después la muerte. Yo creo que es una manera de desocupar la importancia del presente. Vivir el instante sin miedo de la muerte me parece importante. Personalmente me gusta de permanecer con la pregunta: ¿qué hay después de este pasaje terrestre? Sin credo, solamente de tener una posición abierta y objetiva. Si preferimos la vida, es necesario vivirla en todos los instantes, lo que implica ocupar cada minuto. Muchas veces yo tengo intercambio con las personas y hay momentos podemos compartir, mira la belleza y la ventaja que tenemos de ocupar este tiempo por aprofundizar lo esencial. ¿Dónde va la civilización actual con una aceleración permanente, con el ritmo de ocupación, de satisfacción de los deseos, placer, deseo, placer, deseo, con la surconsumación, producir por consumir, consumir por producir? ¿Dónde vamos? Muchas personas dicen: me olvido el tiempo de vivir. Es una persona de 50 años, de 60 años, me olvido el tiempo de vivir, de apreciar un instante, de apreciar la belleza. El tiempo de vivir está de trabajar por la belleza, por la verdad, con un voluntad bueno. Aquí está la ley del fondo del universo. Podemos reconocer a través de la naturaleza la belleza de la naturaleza, la voluntad buena del Maestro Creador. Estamos aquí sobre la tierra para realizar la obra del patrón del universo. podemos amar esta obra, trabajar antes de nuestro pasaje por millones de seres que vienen con el futuro, o de criatura. Si vamos a impulsar la generosidad por el cuidado por la naturaleza, podemos hacer de la planeta un paraíso, ¿sí? Podemos promocionar también con la voluntad de bueno una acción al contrario de la violencia, porque necesitamos de vivir de una manera activa y positiva, con una integración permanente del amor. La muerte se vive cada noche. Cuando nosotros vamos y dormimos, la muerte es como esto: vamos a reposar. Esto nos hará bien. Vamos a soñar que la muerte es solo un sueño. La muerte no es una tragedia. La sola tragedia es morir antes de haber reencontrado el alma. El reencuentro con el alma necesita una vida anterior y la frecuentación del silencio. Toda la creación debe realizar un diseño infinito. Y la fuente de la alegría está en cada uno de nosotros. Es ella que purifica nuestra existencia. Y yo creo que está la condición de vivir feliz. Del momento que del fondo de nosotros tenemos una integración, el principio de la belleza y de la verdad, todo se demuestra de una manera buena. O sea, todo fluye si nos alineamos a la expresión de la belleza y la verdad. Sí, pero amar no está suficiente. Trabajar por la salud, trabajar por la belleza o por la verdad. Yo creo que la consecración finalmente es un acto humanista. Y yo tengo la convicción que el humano nace como un humanista. Y solamente él tiene una polución, una contaminación a su infancia, a su adolescencia, en una transformación radical de su esencia. Yo creo que el fondo del ser humano está bueno. Y yo creo que también que a medida que vivimos con la distanciación de la personalidad y del modo de la existencia actual, podemos expresar con San Pablo la vida del Cristo. San Pablo dice: no está mío que vive, pero el Cristo que vive en mí misma. Y yo creo que a esta periodo de Pascua, la Pascua no significa pasaje, podemos hacer una resurrección. Y resurrección significa meter su alineamiento vertical. Dice, reafirmar la necesidad de integración de la vida espiritual con la transformación de nuestro modo de pensar, de nuestra concepción de vida, del estilo de vida, con un afinaje de los sentidos comunes, los cinco sentidos, y una sublimación hasta que el cuerpo real, que está nuestro cuerpo de luz, puede iluminar nuestra propia vida y la vida de los demás, nuestra familia. Tú sabes que nuestra familia está ilimitada, que ya está limitada, ¿sí? Somos el camino. Somos el camino. No hay camino. No hay necesidad de salir. Pero la resurrección viene al centro del pecho, de actuar con el corazón, de pensar con el corazón, de caminar con el corazón, de comer con el corazón, de respirar con el corazón, de transmitir un sonrisa con el corazón. Esta es una manera de convivir, más que vivir por sí misma, convivir, compartir la vida, y con mucha compasión, que significa la pasión por todos. Bien, hablemos un poco sobre el apego. A ver, el apego constituye quizá el mayor obstáculo frente al miedo a la muerte. ¿Qué podríamos hacer para cultivar un sano desapego desde la vida? El apego por nuestro cuerpo está la trampa. Del momento que podemos considerar que el cuerpo está nuestro cuerpo en propiedad, tenemos miedo de perder. Al apego corresponde el sufrimiento. La visión justa está que el universo está en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo gigantesco. Somos un parcel como un granito de arena a la playa. Y no es una manera de subestima del cuerpo de Dios. No es subestima. No, un parcel. Somos un parcel del universo. Una parte. Pero podrá ser una gran playa, bella, de 2000 kilómetros. Todos los granitos son necesarios. Somos importantes. Somos todo. Pero somos nada. Exacto. Al mismo tiempo. Somos el cuerpo de luz divina. Somos la beatitud y el amor. Y la beatitud es un estadio final del hombre, anónimo, sin nombre. Es solamente una función. Es una función como la función de Madre Teresa, de servir sin fin. De este lado o del otro lado está nuestra responsabilidad. ¿Vida de cuál? ¿De qué? ¿Muerte de qué? ¿De cuál? Ajá. De suerte que somos a la fin del intercambio, y me parece una evidencia de decir que no hay necesidad de comentario, solamente permanecer al fin de la vida y de la muerte. ¿Permanecer como Richie? Permanecer con una actitud abierta, interrogativa, siempre, sin necesidad de responder. Pero después la palabra, hay el silencio. Y yo creo que el silencio sirve de resonancia de la verdad. Bien, tengo una última inquietud, Richie, y es que recomendaciones de orden práctico podríamos darle a las familias en duelo o que tienen seres queridos en este momento como pacientes terminales o en transición. De aportar a la persona una presencia efectiva, especialmente el momento que se llama la muerte. Las personas que van a salir son hipersensibles. Y después el momento que se llama la muerte también necesitamos de tener una actitud muy quieta. Cuando tú dices, yo tengo una inquietud, está la situación del mental. Cuando somos al centro del pecho, el ser, con la afirmación yo soy, somos capaces de transmitir el mejor por una persona que va a salir. Porque la paz es una frecuencia. La paz es una fragancia. Una frecuencia, una onda. Ah, es una frecuencia, la paz es una frecuencia vibratoria. Sí, como la cólera está como rojo. Como la cólera. La cólera está rojo, ¿sí? Y la paz está de un azul como la ropa de María. ¿Sí? Azul como la ropa de María. Sí, como un cielo azul. Maravilloso, ¿sí? Un cielo puro, maravilloso. Puro. Esta onda que puede transmitir a tu mamá con el cielo, ¿sí? Puede ayudar su movimiento de salida. Y después no te ocupo. Pero la clave es entonces estar desapegado y soltar desde el amor al ser querido. Realizar el desapego. Eso. Y de una manera progresiva, antes que nuestro papá va a salir o nuestra mamá va a salir. Yo creo que es una enfermedad de permanecer con la dolor, con la tristeza. Y me parece que sí hay una vida después de este pasaje a la tierra. Es una ayuda de recibir onda, colores, también palabra, canción, alegría, canción, oración. Está fértil por el alma, porque el alma vive de luz, onda de amor, ¿sí? O de onda de tenura. De onda ternura. Sí. Dinos. Sí, no, los rituales al momento de la muerte son muy importantes. Los rituales. Sí, los rituales de aportar la luz, aportar perfume neutro como el sandal. Aportar, la luz, sí. La luz naranja, sí. El sándalo. Son los elementos que son los fuego, el agua, ¿sí? La luz de una vela. Sí, la luz de una vela, pero también hay un color específico que ayuda, que es el color naranja. Sí, sí, de todas maneras es un color caliente, como como la vida. Como la vida, sí. Muy bien. Si quisiéramos saber qué significa hablar del hombre nuevo en estos tres últimos minuticos. Bueno, Jesús dijo: el grano de trigo que cae en buen tierra muere, pero da muchos frutos. El hombre nuevo, el hombre de la era nueva, la era del Aquarius, es un ser que puede realizar su integración cotidiana a una vida de estilo diferente. El estilo consiste en afirmar las cualidades, los tesoros que tenemos, las virtudes, tesoros, sí, como la honesta, el respeto del otro. Me parece que la vida sobre la tierra, por una parte de las personas, no vale mucho. Por una persona que va a matar a una otra persona, me parece de una inconsciencia total, de no saber que somos responsables del otro. Jesús dice: cuidad a tu hermano. Cada ser humano que podemos encontrar en la vida diaria es nuestro hermano o nuestra hermana. Amar a su enemigo son las palabras del Maestro. Jesús fue un hombre con nosotros, pero su lucidez fue impresionante. Yo creo que si tenemos una oración, podemos decir: Señor, dame la lucidez, pero dame la fuerza también, porque yo soy un hombre, apenas un hombre. Dame la generosidad, dame la voluntad, dame la solidaridad. El hombre nuevo es un hombre que puede pensar de manera cotidiana que su acción puede servir la humanidad, puede servir sus niños, porque los niños son el futuro. Que su acción presente, su pasaje útil a la tierra, puede crear un mundo mejor. Muy bien, entonces muchas gracias al doctor Jean-Bernard Ricci por haber asistido a este interesante programa con su tema Las tradiciones de la vida y la muerte. Estamos seguros de que les aportamos elementos muy interesantes que seguramente nunca habían reflexionado. Entonces estuvo con ustedes en la dirección de este programa Silvia Elena Valencia Madrid, y muchas gracias a nuestro asistente técnico, el señor Henry García Tamayo, y los esperamos para nuestra próxima edición. Muchas gracias por su amable sintonía. Como si nunca te hubieran herido. Baila como si nadie te estuviera viendo. Vive aquí ahora como si fuera tu único momento. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.